Toda idea autoritaria que conlleve sexismo, racismo, capitalismo, fascismo o chauvinismo es incompatible con el anarquismo. Toda corriente anarquista es socialista, defienden que los medios de producción pertenecen a los productores y productoras, e incluso los pensadores anarcoindividualistas que no se han sentido cómodos con este término han sido todos, sin excepción, declaradamente anticapitalistas. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Pues ya hasta el momento llevamos 5 canciones de esta banda finlandesa llamada Tasalubula, perdón, Kovarasva, que la traducción sería como grasadura, algo así. Y bueno, pues hemos escuchado estas 5 canciones que están, las sacamos de su última producción, que se llama Tasalubula Tuleibasuten, que viene siendo como un futuro parejo. La traducción es literal, o sea que no es muy, muy buena, pero pues lo que le podemos entender al fin es, ahí está. Y hemos escuchamos 5 canciones, que fue Militia Rasva, Sanot, que es normas, Turja Roska, que sería como basura innecesaria, y Japan Marja, que sería como una valla agria, y Jai Petakai, que es el hielo lo cubre todo. Y bueno, pues se preguntaban ahí entre las dudas existenciales que de repente le suceden, ¿qué está haciendo Otto Itkonen? Más conocido por ustedes como haber formado o formar parte de Selfish, de Forca Macabra. Bueno, pues Otto Itkonen es el baterista de esta banda Kovarasva, con este hardcore punk rápido, letras, canciones cortitas. Pues ahí está, esta es una muy buena producción, la verdad que es muy muy buena, desde la portada del disco, está bien chida y demás, y algo diferente también a sus otras bandas, que pues eso es lo importante y de eso se trata, porque pues, si vamos a ser bandas iguales, pues no tiene caso ser bandas nuevas. Pues ahí está esa recomendación, Gobas Rasva, y también les manda saludos Belén, aquí a la distancia, que no se quiere presentar. Belén, buenas noches. Buenas noches, gracias por escucharnos una vez más, y siempre recuerden aquí innovando con estas bandas que estamos aquí sacando de estos medios informativos. Sí, siempre hay que irnos con las bandas, no bandas nuevas, pero sí siempre les recomendamos, siempre decimos, pues buscar las bandas, salir de las bandas de siempre, ¿no? Porque a veces nos quedamos en 10 banditas y no sabemos toda su discografía, pero oye, diario salen un montón de bandas y que realmente tienen una calidad bien chida, letrística y demás, una muy buena propuesta. Entonces ahí está, esta es Kova Rasva, esta banda finlandesa. Y bueno, pues en el texto ahí leímos un pequeño extracto de una, se llama Las Corrientes Anarquistas Clásicas. Esto lo está sacando la Federación Anarquista de la Gran Canaria. Y es, hace como pequeños extractos sobre qué es el anarcoindividualismo, qué es el mutualismo, sobre el colectivismo, anarcosindicalismo, como las diferentes corrientes ideológicas del anarquismo. Entonces, algunos conceptos básicos. Y se nos hizo muy interesante esto de como qué es la anarquía, qué es la cracia, ¿no? Y a lo mejor después vamos a profundizar un poco sobre estos conceptos, que también, como dicen ellos, ¿no? Bueno, a pesar de que algunos pensadores anarcoindividualistas no se sienten cómodos con este término o demás, que toda corriente anarquista socialista, porque defiende que los medios de producción pertenecen a los productores y productoras, pues todos somos declaradamente anticapitalistas. Y esto también al caso, porque últimamente ahí hemos escuchado hablar de el anarcocapitalismo. Eso no existe, por favor. Eso es como Santa Claus o como... Es algo inventado precisamente por el capitalismo. No caigamos en eso. Y por sí, siempre hay que estar pues checando todos estos conceptos que son muy necesarios. Pues vamos a pasar ahora a otra banda que se llama Descarados. Bueno, pues ahí está la recomendación, Kova Rasva, esta banda finlandesa. Ahí, si ustedes son seguidores de Forca Macabra, de Selfish y estas bandas finlandesas, bueno, pues esta también tiene que entrar ahí en su lista de bandas a escuchar. Tiene más producciones aparte. Descarados es una banda, no sé realmente si esté activa, pero es una banda también formada por gente que es desde el 2012 formó, gente de Sin Orden, de Trágatelo, Esperanza y Mugre. Entonces, bueno, pues está Carlos Ruiz en las vocales, Mike Amesco en la guitarra, Lupe Garza en la batería y Raymond Ruiz en el bajo. Y bueno, dijimos, ya saben, de repente empezamos a buscar música para pasar y dijimos, ah, carajo, Mike Amesco lo conocimos, no sé, por el 2099, que estuvo aquí en Querétaro, no me acuerdo a qué banda vino acompañando, pero también venía Fernando Lozano allá de este compa de Monterrey. No me acuerdo si fue con los Former Members of Alfonsín, a ver si alguno se acuerda de esa tocada, que fue, por cierto, allá en Carrillo City, unas bandotas. Bueno, pues ahí está, un saludo para Mike Amezcua, ya un montón de tiempo, qué bueno que se sigan manteniendo haciendo música, pero pues a estas alturas de la vida, ¿qué más podemos hacer si no es hacer eso? Bueno, pues este Descarado tiene un demo que salió, cuando salió este demo. Bueno, pues tiene un demo, tiene un 12 pulgadas que solamente tiene 7 canciones de un lado y del otro lado tiene una imagen. Y este, nosotros, el que estamos presentando, se llama El Canto de los... Bueno, el que vamos a presentar se llama El Canto de los Humildes. Y definitivamente tiene, no tiene mucho que ver con las bandas con las que yo les estaba diciendo que de que vienen ellos, como Trágatelo, Esperanza, Sin Orden. Entonces, esto es lo que hicimos. Bueno, pues si vamos a hacer bandas nuevas, pues que sean diferentes a las otras bandas en las cuales formamos parte, ¿no? Vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas, que será Deslumbra y Espacios. Y regresamos para hablar un poco más de esta banda de ska. It sounds more like a revolution. Cuenta y escuchamos estas dos chardos más de Descarados y serían las canciones Columnas y la otra sería Aquí. Y bueno, pues sí, ya como ustedes algo es una, algo más, más tranquilo de lo que nos han acostumbrado en sus otras bandas, pero pues también es algo muy bueno. Digo, yo, a mí me gustaron. La verdad es que sí, al momento, en, no sé si estén activos, pero sí creo que no han sacado más nada. Tienen esas tres producciones y hasta ahí con esta banda de latinos punks que son, viven en Estados Unidos, de Chicago me parece, afincados en Chicago. Entonces, bueno, pues para que le den ahí seguimiento, los busquen, los escuchen, se comuniquen con ellos, que también esto es parte de eso. Pues vámonos rápidamente porque tenemos bastante música esta noche. Esto después de las fiestas patrias. ¿Qué tal se la pasó en estas fiestas patrias? Que es extraño hablar de patria en estas circunstancias. Pero bueno, pues ahí está. A veces es solo otro pretexto para hacer fiesta. En fin, vamos ya descarados y regresamos. Kids just like you all over the country. We could just bring a couple of you to his senses. Bueno, pues ahora nos vamos con una banda brasileña que se llama Guerra Urbana. No, perdón, Rata Rabiosa, y su producción es Guerra Urbana. Esta es una banda de Sao Paulo, Brasil, y vamos a escuchar dos canciones de ellas. de esta chica será guerra urbana y acción directa con este potente hardcore punk. Súbale, está muy bueno. Y bueno, esta es una producción del 2020, ya sabe, el año de la pandemia. Y pues así, exactamente así como suena, así seguimos ahora. Entonces, guerra urbana y acción directa con estas chicas de Ratas Rabiosas. Rabiosa es una banda hardcore punk feminista antifascista formada en Sao Paulo en el 2013 y esta es su segunda producción, Guerra Urbana, con 8 temas y vamos a escuchar dos más ya después de haber escuchado Guerra Urbana y Acción Directa. Vamos a escuchar Motivos para Luchar y Hasta Cuándo. Pues ahí está otra recomendación, una banda de Sao Paulo, Brasil, y está chido también. Yo siempre digo, bueno, pues es una banda, es hardcore, es punk, es feminista, es antifascista, siempre ponerse los apellidos es muy bueno. Y ven que últimamente hay un montón de bandas que tocan punk, pero definitivamente no tienen absolutamente nada que ver con el punk. Vamos con Ratas Rabiosas, dos canciones, regresamos para pasar con más música. Motivos para lutar, motivos para vencer, motivos para guerrear, motivos para combater. Andando estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Ahora vamos a pasar a Satan, esta banda de Gotemburgo, Suecia, con su Dimitri Raupun y Grindcore, diría yo, sobre todo por esa voz. Vamos a echar dos canciones de su producción. Que es Krossavals Patriarch. Catet, que vendría siendo como aplasta la violencia del patriarcado. Y escucharemos dos canciones de esta producción que se llama Children Die y Cerdos Sin Emociones. Y bueno, pues ya como les dije, es un David Raupunk con Grindcore. Canciones cortitas también, pero que sí tiene la diferencia de otras bandas de Divid. Escuchamos estas dos canciones y regresamos para pasar algo más de ellos. Siempre se nos acaba el tiempo y todavía nos falta una banda más por pasar, pero no nos queremos ir sin pasar algo más de Satan. Esto es para toda la pandilla que siempre nos escucha allá en La Cañada, Santa María Magdalena, en Hércules, en el Colorado, en Santa Rosa Jauregui, por allá también, acá en Corregidora, en el centro. No sé, toda la pandilla que siempre está al pendiente y nos hace el favor de escuchar, pues súbanle el volumen porque vamos a echar tres canciones seguidas de Satan. Sería Macho Man, Abundancia Loca, que será la traducción, y Western World Society. Y regresamos ya para despedirnos porque todavía tenemos una banda y tenemos que pasar unas cuantas canciones más. Súbanle, vamos a molestar a los vecinos. We'll be right back. vamos a despedir con esta banda que se llama System File, que será como Fallos del Sistema, pero con C-I-S-T-M, SIS, que bueno, no es del sistema como tal, sino del sistema SIS, de cisgénero. A eso se refiere, es una banda queer punk, feminista, anarquista. Y bueno, pues Folpunk. Rápidamente vamos a echar dos canciones para regresar. Con ustedes será El Cazador y Destroza las Paredes. Y bueno, pues El Cazador, o La Casa, no, es La Casa, The Hunt. La Casa habla de que, bueno, pues cazar también a los cazadores, que sería lo ideal también. Y lo de Destroza las Paredes, pues habla sobre las prisiones y todo más. De hecho, todo el contenido del álbum habla sobre las agresiones sexuales, sobre la misoginia, el abuso policial, la explotación animal, el sistema penitenciario y la represión estatal. Dicen ellas, como consecuencia de vivir bajo el capitalismo y el patriarcado. Pues ahí está, vamos a escuchar y regresamos para hablar ya un poquito más sobre ellas. Justice, this is what they call. call fair. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Pues vamos a despedirnos con dos canciones de System Failure, fallo del sistema, que sería Riots, No Diets, Disturbios, No Dietas, y En el vientre de la bestia. Y bueno, pues Disturbios, No Dietas, obviamente habla sobre el dejar de vigilar el cuerpo de la mujer y demás, todo eso, ¿no? También En el vientre de la bestia, pues es donde estamos ahora, ¿no? En el vientre del capitalismo, y hay que romper para poder salir de ahí. Y bueno, pues estas queer, punk, trans, folk y feministas, está ahí la recomendación. System Failure, con C, de fallo de este sistema cisgénero. Y bueno, pues como dicen ellas, el patriarcado está vivo y coleando, incluso en nuestros movimientos radicales, y pues hay que meter el dedo en la llaga, hay que hablar de esto, y no solamente hay que hablar, necesitamos hablar y gritarlo también. Nosotros nos despedimos, esta noche fueron varias bandas: Coba, Rasba, Descarados, Ratas Rabiosas, Satan y por último System Failure. Pues ahí está la recomendación. Y creo que hubo una guía también, todas hablaban sobre el patriarcado y sobre destruirlo. Pues esto es por nuestra parte todo, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, manténganse sanos, manténganse rebeldes, nos estamos escuchando la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Thank you. objects that consume our soul. Break their windows, take what we can. Do what has been stolen from our very hands. Destroy the shops, destroy the vaults. Destroy these constructs that consume our soul. The belly of the beast. The belly of the beast. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.